Día de Vivir. Participa en los talleres gratuitos de Somos el Circo, Somos Felices. Junto al mimo Citito Citotti, aprende malabarismo con pelotas y clavas, maquillaje artísticos, divertidas figuras con globos, todos los sábados desde las 10:30 en la sede de la Junta de Vecinos, 12A Lorenzo Arenas 3. ¡Ven y participa! Este proyecto cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional, Región del Biobío. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Escucha Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí, Radio Moscú, escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria. Somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Buenas tardes a todos los radioescuchas que nos escuchan ahí desde su casa. Un gusto estar de nuevo por aquí en la Radio Lorenzo Arenas, en este programa Radio Bemba. Y aquí en este calorcito que es ahora cada vez más preciado en la cabina. Pues de nuevo, como todos los martes, reuniéndonos aquí con esta afán latinoamericanista. Por supuesto con toda la gana de hermanarnos como pueblos latinoamericanos que somos, por tanto. Hoy tenemos dos ausencias. Nuestra querida compañera Lira Yen anda en una comitiva por allá con Ana Murística en Santiago, que mañana va a cumplir 20 años de aniversario. Entonces están ahí armando semejante celebración entre mujeres, por cierto, que eso va a ser nuestro primer tema. Y Joan, que anda cumpliendo ahí labores de trabajo compañero ahí entre la Asociación Martí, distribuyéndonos las actividades, así que no nos puede acompañar hoy, pero seguramente por ahí está sintonizando en la computadora desde la librería Nuestra América. Y bueno, está aquí nuestro estimado director, Giordano, que por aquí anda paseando, creo que no va a querer saludar. Y bueno, aquí en los micrófonos, un gustazo con el calor centroamericano que siempre ando cargando bajo el brazo, Emilio. Así que, pues, un gusto estar de nuevo por aquí. Tenemos igual a dos invitados, invitadas. En primer lugar tenemos aquí a Marisol Pavés. Ella es estudiante de obstetricia de la Universidad de Concepción. Es parte del movimiento de mujeres autoconvocadas que precisamente se reunió este fin de semana para el primer encuentro nacional de mujeres que se realizó en la Universidad del Biobío, en la UBB, y de lo cual vamos a estar hablando ahorita al principio. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, súper bien. ¿Y ustedes? Pues con la gana aquí, los micrófonos con la voz, que es como nos difundimos hoy. Y bueno, nos acompaña también Miguel Peña, es licenciado en Geografía de la Universidad de Concepción, ha trabajado en temas ligados al patrimonio, memoria, la memoria fundamental, Miguel, Y desarrollo local, y bueno, ha colaborado en varios movimientos, organizaciones sociales y en comunidades, asesorándolos en relación a conflictos socioterritoriales que les afecta, y que bueno, eso va a ser un poco nuestro segundo y tercer tema. Así que, ¿cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, con frío, pero ya pasando con el calor de Radio Bemba. Aquí estamos, un saludo a todas las vecinas, a todos los vecinos. Un gusto estar acá, yo soy auditor del programa, así que gracias por la invitación. No, tremenda, entonces tenemos aquí, por eso, al auditorio presente ahora en los micrófonos. Y guarda su gorrito, por cierto, o sea, todavía tiene frío, parece. Sí, sí. Ya, pues bueno, vamos a comenzar, y precisamente el primer tema que queremos hablar es dando seguimiento a pues este mayo feminista, que ya estamos en junio, avanzados de hecho de junio, pero que como hemos dicho, pues es un tema que tiene que continuar, fundamental, y que bueno, este fin de semana pasado se realizó este encuentro nacional aquí en la región y aquí en la ciudad, fundamental en ese sentido que haya sido Concepción como la sede. Así que bueno, queríamos preguntarte, Marisol, en principio, pues, ¿en qué consistió el encuentro? ¿Cuál fue el objetivo? Para que nos cuentes, en principio, sobre el mismo, ¿no? Ahí, ¿sobre qué partía este interés de hacer un encuentro nacional? Sí, bueno, la idea del encuentro parte durante las movilizaciones que hemos tenido como movimiento feminista en la expresión estudiantil, que partieron en este mayo feminista denominado por la prensa. Como objetivos teníamos principalmente generar una articulación de mujeres a nivel nacional para proyectar el movimiento feminista, y también intentamos dar resolución al conflicto que tenemos actualmente de manera coyuntural en las universidades y en los espacios educativos que detonan por en la Universidad Austral por denuncias de acoso y de abuso que se están viviendo en esos espacios. Bueno, es el Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas, lo denominamos Encuentro Nacional por una educación no sexista y contra toda violencia patriarcal. Tuvimos como principal idea también que no fuera un encuentro solamente estudiantil, sino que también pudieran participar mujeres trabajadoras, mujeres pobladoras, en general mujeres organizadas, mujeres que luchan. Así que tuvimos un primer momento de una discusión más general, y el segundo día lo dedicamos más a resolver el conflicto que nos convoca ahora. 2 días de encuentro, tremendo realmente. En este caso, pues CR Nacional significa que habrá venido gente de muchos lugares, y precisamente preguntarte, pues básicamente en relación a la participación, de dónde era la convocatoria que estuvo participando en el encuentro, esa diversidad en ese sentido territorial en Chile, y bueno, en ese sentido que nos platiques un poco más precisamente como de esa diversidad de participantes que estuvieron. Claro, hubieron mujeres que llegaron de todo el territorio nacional, desde Arica a Magallanes. Participaron alrededor de 600 mujeres. Evidentemente hubo mucha diversidad de pensamientos, mucha diversidad de formas de organizarse también, que confluyeron en este hermoso encuentro que tuvimos el fin de semana. Un agradecimiento especial a las compañeras de la Universidad del Biobío por la tremenda pega logística que hicieron para recibirnos a todas en su casa, para alimentarnos, para darnos calor y mucha solidaridad también durante el encuentro. Sí, de realmente tremenda pega recibir. Y esas mujeres, disculpa, y esas mujeres solamente estaban vinculadas a universidades con distintos roles, pero vinieron pedagogas, por ejemplo, al encuentro. Claro, o sea, en su mayor cantidad las mujeres que participaron estaban asociadas a roles educativos, por decirlo de alguna manera, ya sea estudiantes, docentes, pero también participaron bastantes mujeres que se organizan en otros frentes de lucha, ya sean pobladoras o ya sean mujeres trabajadoras que se organizan en torno a las problemáticas del trabajo. Mira, y entiendo en ese sentido que había unas mesas de trabajo precisamente, o había una diversidad de temas. ¿Cuáles eran básicamente como los tópicos que trataron? Y bueno, en ese sentido, ¿hubo alguna conclusión? Y de hecho, ¿hay algún petitorio que haya salido a partir del encuentro? Uf, la verdad es que el trabajo estuvo bastante intenso, desde la preparación hasta las conclusiones. Aún no hemos logrado sintetizarlo todo, pero estamos trabajando para ustedes, para que conozcan pronto nuestra síntesis y nuestras conclusiones. Tocamos temas de educación no sexista, mujer y trabajo, disidencia sexual. Hablamos también de la justicia patriarcal, cómo nos afecta, cómo podemos enfrentarla también, sobre derechos sexuales y reproductivos. Apareció el tema del aborto como una demanda central del movimiento feminista, no solamente de las mujeres estudiantes, sino que de todas. También hablamos sobre mujer, cuerpo y territorio. También sobre mujer y memoria. Sobre estereotipos de género. Fue bastante amplio. El primer día conversamos de todo un poco. También considerando la multiplicidad de actoras que había este día, era necesario conversar de todos los temas que fueran de interés, y que con esto ojalá como que filtramos un poco el debate, o tratamos de aunar ciertas ideas, generar ciertos consensos para proyectar el movimiento en conjunto. Ya, y bueno, en ese sentido, como siguientes pasos, como en ese sentido, aspectos que quedaron para seguir trabajando, ¿qué va a pasar después con el encuentro? Claro, nos quedaron varias tareas pendientes. En primer lugar, generar una orgánica a nivel nacional que nos permita articularnos de mejor manera, ya que, como les comentaba hace un rato, como movimiento feminista, en nuestra expresión estudiantil se desvalidaron las habituales instituciones que teníamos para organizarnos. En principal lugar, la CONFECH. Entonces hemos tenido que redescubrir la manera de organizarnos entre mujeres, y eso ha sido bastante intenso porque partimos desde cero, como recién conociéndonos, recién buscando ciertas formas de articularnos. Quedamos de organizarnos primero regionalmente, luego zonalmente, y rediscutir los temas, o sea, llevar los temas que concluyamos del encuentro, llevarlos a los territorios para que se rediscutan de una manera más amplia, más democrática, ya que en el encuentro participaron principalmente representantes de los territorios. No iban a venir todas las mujeres de Arica o Antofagasta que se están organizando. Entonces la idea es como repetir estas discusiones en los mismos territorios y a través de organización regional, que quedó pendiente. Ahora ya empezar a coordinarnos y ver cuáles serían los pasos a seguir. Respecto a los petitorios, lo que hicimos, como se podría decir que un petitorio, fue en temas de educación no sexista, que es la demanda coyuntural que nos convoca, o que nos convocó ese fin de semana, y donde hicimos una priorización de demandas que se va a presentar apenas esté listo. Todavía no podemos dar esa información. Claro, claro. Y bueno, mencionabas precisamente lo que estábamos de alguna manera platicando en relación a la sensación. ¿Cómo es ese sentimiento, cómo es esa emotividad, esa empatía en ese sentido que se forma en el encuentro, como mencionaste, después de mucho tiempo que de alguna manera ha habido falta de eso, aunque existía la necesidad entre mujeres, como que ahorita están como rehaciéndolo? ¿Cómo sintieron eso? ¿Cómo fue esa parte más subjetiva, digamos, que tener un producto de un petitorio, por supuesto? Claro, o sea, el primer día lo dedicamos principalmente a eso. Fue un espacio mucho más distendido, se hicieron presentaciones artísticas también de grupos de mujeres que bailan acá en Concepción. Se leyeron cartas, hablaron mujeres de distintos territorios comentándonos sus luchas, mujeres que se organizaban de varias partes. Vino una compañera también que estuvo hablando desde la Asamblea de Mujeres de Puente Alto, contándonos un poco la experiencia de organización que se está viviendo en ese territorio, mujeres pobladoras y trabajadoras que se organizan allá. Fue bastante variado y eso pienso que nos da un impulso de ampliar este movimiento, de sacarlo de las universidades, llevarlo a las poblaciones, llevarlo al mundo del trabajo, y pienso que se nos viene para largo. Otra de las conclusiones que salió del encuentro fue la necesidad de tener un encuentro nacional próximamente o a fin de año. También repetir los encuentros zonales. De hecho, quedó una fecha para julio de quizás un próximo encuentro zonal sur, uno nuevo. Tuvimos uno el fin de semana previo a este, para el 2 de junio, que fue en Valdivia, a hacer uno ahora en Temuco, cerca de julio, y a fin de año tener otro. De hecho, pusimos como fecha estimativa, quizás un 25 de noviembre, que es la fecha contra la violencia hacia las mujeres. Marisol, ¿y cómo se ve, por ejemplo, tú nos mencionabas que uno de los temas que convocaba a este encuentro es la estructura nueva que ustedes plantean como movimiento, digamos, para tener cierta vocería a nivel nacional y sobrepasar quizá lo que es la CONFECH y las organizaciones tradicionales que se han venido haciendo cargo, digamos, de ser las caras visibles? Por ejemplo, ¿es una discusión que también se lleva a lo local, a las estructuras tradicionales que tienen las universidades de organización en lo local? Y lo segundo es que si es que hay una discusión política que les permita a ustedes zanjar o generar un lineamiento respecto de cómo llevar esto o no llevarlo al Parlamento en algún minuto, o porque en este minuto van a haber planteamientos, proyectos de ley que van a ir a parar al Parlamento. Entonces, ¿cómo se posicionan ustedes, digamos, quizás como Congreso, no sé, como espacio, frente a eso? Respecto a las vocerías, eso no quedó clarificado. O sea, no fueron vocerías lo que se eligió. Lo que quedamos fue de generar coordinaciones regionales con dos encargadas por región, y que a través de esas encargadas pudiéramos empezar a articular una organización nacional. Pero con vocerías propiamente tal, no logramos sacar en este encuentro. Como les decía antes, también teníamos objetivos súper ambiciosos, ojalá salir con métodos de lucha claros, cuáles iban a ser nuestros interlocutores, quiénes iban a negociar por el movimiento que estábamos levantando ahora, pero eso no se logró. También por la diversidad de mujeres que había, diversidad también de ideas en torno a cómo darle una salida al conflicto. Lo que sí hubo bastante consenso fue en que no había que parlamentarizar para nada esta lucha. De hecho, por eso también había un rechazo bastante grande a lo que es la CONFECH, por las malas experiencias que han habido también desde el movimiento estudiantil, de que cuando la CONFECH ha tomado, o ciertas organizaciones que participan ahí, más que esta institución, que igual puede servir para articularnos de cierta manera, cuando han tomado las demandas y se han parlamentarizado, hemos perdido, y eso nos ha generado un reflujo también como movimiento estudiantil bastante fuerte, que nos ha llevado al punto de costar mucho volver a organizarnos a nivel nacional y por demandas generales, más que ciertos petitorios locales que han sido las movilizaciones post-2011. Y en ese sentido, precisamente en esa perspectiva política, ustedes como encuentro miran, o bueno, en ese sentido como una reunión de esta diversidad, miran armar esta red nacional como una especie de disputa a la CONFECH, como una especie de organización que pueda llegar a ser una entidad de referencia. Claro, pero más que disputarla a la CONFECH, hay una proyección mucho más amplia. La CONFECH es una institución estudiantil y la intención de este movimiento que se está levantando es que sea de carácter multisectorial, que no solamente participen estudiantes o que no solamente nos aboquemos a la temática de la educación no sexista. Claro que fue prioridad en este encuentro porque tenemos la coyuntura álgida y porque hay universidades en paro, en toma, también liceos que se están movilizando por el tema, pero las proyecciones son a nivel multisectorial y por tanto la CONFECH no es tanto tema en ese sentido. Sí, de hecho esa era un poco la pregunta, ¿no? Si al final era una idea de como disputar un poco los espacios o no. Y bueno, al final mencionabas que esto viene igual de toda esta movilización de las universidades, y pues eso es precisamente otro punto. ¿Cómo va esa discusión en general en las universidades? Ese petitorio que existe, bueno, tú mencionabas que conoces más el caso de Concepción, ¿cómo va de la Universidad de Concepción? ¿Cómo va en la UDEC pues el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres en general? Bueno, en la UDEC hay varias varias facultades que siguen en toma, hay varias que siguen movilizadas. Mi facultad, que es la Facultad de Salud de la UDEC, realizamos una jornada triestamental, fue de carácter mixta, y donde se hicieron mesas de trabajo para ver temas de docencia, currículum, cómo transversalizábamos las políticas para las mujeres a nivel de la universidad, de nuestra facultad, también tocamos el tema de los protocolos. Y esto también se está haciendo a nivel general en distintas facultades, no de carácter testamental, es una experiencia que tuvimos nosotras en nuestra facultad. Y el petitorio se está armando principalmente a nivel estudiantil. Este está semi listo, ahora se están haciendo los últimos ajustes, las últimas asambleas, y se va a presentar el día viernes, ya de manera oficial. Y bueno, de hecho, hace poco hubo cambio de rectoría. ¿Cómo ha sido esa comunicación con el nuevo rector, con el rector Saavedra? Bueno, me imagino que para él bastante difícil en realidad asumir la universidad, su primer mandato, primera semana que asume, y ya tenía la universidad, la mitad de la universidad tomada o movilizada. Para él debe haber sido bastante complejo. De hecho, bueno, con posturas bastante tibias de su parte respecto a los cambios que se tienen que hacer. Hizo un cambio muy exprés de directora de la dirección de género, que no llevaba ni siquiera un año. Lo que también ralentizó el trabajo que ya estaba haciendo lento. La dirección de género parte el 2016 con una comisión de trabajo y se decretó el año pasado, a fines del año pasado, su apertura con los fondos, infraestructura, etcétera, que necesita la comisión, pero no ha dado respuesta aún a las necesidades de las mujeres de la universidad y por tanto eso también hizo detonar la movilización. Yo pienso que Saavedra podría ser un aporte más que la Banchi en ciertos sentidos, ya que podría ser también un poco más progre, espero que lo sea. Su comunicación ha sido fluida principalmente con la Federación de Estudiantes, pero no así con las mujeres autoconvocadas que se están organizando. De todas maneras, al momento en que negociemos, no va a haber participación, no va a ser una negociación con la federación, sino que va a ser una negociación con las mujeres autoconvocadas, electas en Asamblea General de la Universidad, Asamblea de Mujeres de la Universidad. ¿Cuál ha sido la postura de los sindicatos, por ejemplo, respecto de el movimiento mismo y los roles que cumplen las mujeres dentro de ello? No sé si han podido dialogar, como generalmente se hace cuando son las negociaciones colectivas. Bueno, es una cuestión que le afecta directamente, pero en procesos de movilización estudiantil, para el congelamiento, ¿había un diálogo? ¿Ustedes han tenido diálogo con los sindicatos o con estructura académica de trabajadores no docentes? Bastante poco, en realidad. Más que conversaciones que se pueden tener de manera interpersonal, más allá que como instituciones o como mujeres organizadas con mujeres trabajadoras de la universidad organizada. Como te decía antes, se da a nivel de mi facultad, la Facultad de Salud, se dio esta situación de que las trabajadoras se organizaron, levantaron una carta bastante potente de apoyo a las movilizaciones que se estaban llevando y organizamos en conjunto la jornada, tenemos un comité tripartito, pero no se ha dado la misma lógica, lamentablemente, en el resto de las facultades, en el resto de la universidad. Incluso han habido docentes que se han opuesto a la movilización, profesoras, lo que ha sido muy triste también. De parte de los sindicatos, nada, no han habido pronunciamientos. ¿Por qué crees que se genera eso si, digamos, hay miles de trabajadoras y por lo tanto también hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de en el laburo, digámoslo así, de esta violencia patriarcal? O sea, hay trabajadoras que son violentadas a grito en sus respectivos trabajos, que no las cambian de grado dentro de la universidad, respecto de, digamos, pasan los años y siguen manteniendo el mismo sueldo, no van avanzando, no están contratadas, y habría que ver los porcentajes, pero te puedo apostar de que una mayoría de ellas son mujeres. Claro, yo pienso que es principalmente por lo mismo que se da en cualquier parte. Cuando uno se pregunta por qué las mujeres no se organizan o por qué los trabajadores o las trabajadoras no se organizan, es por miedo a perder el trabajo. O sea, las mujeres tenemos los trabajos más precarizados, ganamos menos sueldo, y esto genera un miedo que finalmente lleva a la inacción, a que no se organicen, a que no se denuncie. Si hay alguna trabajadora por ahí escuchando la radio, Ojalá que sepa que, ¿sabe? El mensaje que les enviamos de parte de las estudiantes es que no está sola, de que si quiere denunciar va a tener todo el apoyo, que se acerque a las mujeres que se están organizando, porque esto no para y ya estamos diciendo basta. Bueno, de hecho, una profesora igual está en una condición precarizada, porque al final solo está contratada por horas ahí en la UDEC. María Angélica mencionaba que también era necesario contar con espacios de seguridad con las trabajadoras, con profesoras. ¿Tú, de hecho, cómo ves eso? ¿Crees que se está dando? ¿Hay alguna demanda en ese sentido de parte de las profesoras en la UDEC para tener esos espacios? Sabes que a través de la dirección de género están consideradas las trabajadoras dentro de la posibilidad de denunciar. Que eso es como el avance que existe, pero de parte de ellas es como las trabajadoras organizadas de la universidad, no hay demandas en sí. Y así, bueno, ella mencionaba en relación a incluso tener momentos de discusión, es decir, que tuvieran como la disposición, la facilidad de la universidad y que les dieran ese tiempo para ausentarse de sus actividades, ¿no? Eso en ese sentido era lo que al final ella mencionaba. Claro, nosotras en nuestra facultad lo exigimos. Exigimos que como mujeres, como trabajadoras y estudiantes, teníamos que tener un espacio, separaron las actividades un día y generamos una jornada de 8 a 5 de la tarde, donde todas las personas que participaron tenían fueros de sus actividades, ya sean laborales o actividades clínicas, actividades académicas, etcétera. Efectivamente, si no hay tiempo para organizarse, no hay cómo avanzar en la discusión. Igual mencionar que hay una diferencia importante dentro de la universidad respecto a los grados académicos. Por ejemplo, las profesoras colaboradoras, que es el grado más bajo de para las académicas, son mayoritariamente mujeres, y los titulares son la mayoría hombres. Entonces también hay un tema de quién toma las decisiones, porque quienes son titulares son quienes votan por las autoridades que nos rigen. Entonces también hay un tema ahí de poder que se está perpetuando. Ya, por supuesto. Bueno, y precisamente en todo caso es no solo el ver las universidades, sino la situación de CONCE y del país. Está el caso de los casos de feminicidio que ocurrieron en los pasados días, ayer aquí en Concepción, con Soraya Sepúlveda, y también el caso de Nelly Malo en Santiago. Sé que al final ahí... ahorita con una convocatoria, ¿qué nos puedes comentar con eso, Marisol? Sí, han habido 5 femicidios en los últimos 3 días. Esto nos tiene bastante agobiadas, en realidad, bastante angustiadas. Voy a leer los nombres de las mujeres que han muerto estos días, porque no quiero que sean una más en la larga lista que va este año, 25, 26 mujeres. Carolina Campos y Gabriela Alcaíno, que son una madre e hija. Gabriela, menor de edad, 17 años, que fueron encontradas muertas esta mañana en su casa, en Santiago. Nelly Malo, también, que es una mujer que fue encontrada en un barril, en Pudahuel. Soraya Sepúlveda, que murió ayer en nuestra ciudad. Le disparó su expareja. Ella había denunciado la situación de violencia intrafamiliar que estaba viviendo. Nos lleva a pensar mucho sobre lo nefastas que son las instituciones, lo poco protegidas que nos sentimos como mujeres, y que si las instituciones no sirven, solamente nos queda la autodefensa al final. Y Gertrudis Martínez también, una mujer colombiana que muere en Santiago por 10 puñaladas de su pareja también. Así que bueno, hoy día nos convocamos a una concentración y a una velatón a las 6:30. En estos momentos, en el frontis del Caracol, para protestar y reunirnos también un poco a consolarnos y a juntar fuerzas para seguir peleando contra toda esta violencia que estamos viviendo. En el Caracol, por el asesinato que hubo ayer ahí, por el femicidio que hubo ayer ahí. Comentar que ayer la compañera de trabajo, peluquera del Caracol, se quedaron consternadas con este hecho, y hoy día en la mañana apareció la peluquería con velas, con globos blancos, en memoria de... Sí, bueno, hubo un daño colateral también, que la compañera de Soraya también fue baleada Entiendo que está herida en un brazo. En un brazo. Pero la operaron anoche y estaba fuera de peligro. Qué bueno. Así que eso, las personas que quieran asistir, aportar ahí con una velita, están todas y todos convocados a participar de ese evento. Con ropa negra decidimos que íbamos a convocar. Esta convocatoria sale desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas de Bío Bío Ñuble. Ya, yeah, y ¿van a hacer una marcha? ¿Va a haber un recorrido? No tenemos recorrido. Hablamos de una concentración y velatón. Yeah. Probablemente nos demos una vuelta por el centro ahí para agitar un poco el tema e informar también de los feminicidios que han habido estos días. Sí, bueno, de hecho, en ese sentido tremendo, muy importante. Yo estuve en una de las manifestaciones de casualidad pasando por el centro. Creo que en ese sentido es como un aspecto que va a motivar mucho a las mujeres a participar de lo que, la situación en la que se está, ¿no? Lo que menciona sobre la situación tan abrumante en la que ocurre en los últimos días. Y bueno, de hecho, precisamente como aquí tiene que ver con una perspectiva más de fondo, ¿no? Una cuestión estructural, una cuestión que tiene que ver como feministas sobre más allá de la del acoso y la violencia. Tú, de manera personal, en los colectivos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué sigue en Concepción? ¿Qué sigue en Chile? Con igualmente a partir de toda esta dinámica, por ejemplo, del gobierno de Piñera con su agenda de género que menciona. ¿Cómo ves esto, no? ¿Cuáles son en ese sentido las discusiones? Bueno, respecto a la agenda de género de Piñera, también se comentó en el encuentro el fin de semana. Acordamos, obviamente, que no da respuesta alguna a las necesidades de las mujeres. De hecho, saca su agenda y ni siquiera habla de educación no sexista, cuando ese era el principal tópico o el primer tópico que se abrió este año. También una agenda muy liberal, no tiene ningún sentido respecto a las demandas que estamos levantando nosotras las mujeres. Sí, bueno, evidentemente una cuestión publicitaria, como ocurrió con el tema migrante. Al final Piñera tomando de manera utilitaria la situación. Bueno, vamos a pasar a la primera canción. Es el tema Ellas. Ellas por mí, que es de un grupo de artistas feministas españolas, así que dejamos a Giordano en los controles. Nuestra huelga. Kalean, burro caracufres. Kalean, beti jota que. Kalean, miak emakume. Libre da azke izan arte. Nina izile jabe, nina izile maitale. Venga pila, dale. Borroka dezagun kalez, kale. Eskuak ekar lutuz, kalez, kale. Fortaleza de luchar en hermandad. Esa grandeza que no es otra cosa que esa fuerza que me impulsa y me llama a caminar. Deja quieta la herramienta. para la batalla. Nos quieren alejadas de nuestros cuerpos. Inversos. Mientras sostenemos la mitad del cielo. Somos las que nunca tuvieron palabras. Las brujas degeneradas, diablas y malas. A través de la capucha reconozco su mirada. Me acompaña, ya me escucha, a cambio no pide nada. En la marcha va buscando algo que encender. Entre cumbia y reggaetón el patriarcado arde. Antes preguntaba, ahora no pido permiso. Todas las pibas al frente, lo que me hace mal lo piso. Ya no soy la misma después de sentir la rabia. Mujeres en medio, salvajes y bravas, dando sus vidas soberanas. Explotadas la ciudad, explotadas lo rural, aquí están, asilenciadas por mentar en un calar. Pero afuera, el Jehová ahora es un racismo esperar. Unos a dos a los arapas, con mundos y granatas, las nosas más. Ecos, mujeres en greve, paremos el mundo parar. Subidón, subidón, no me seas varón, todito día de trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga. Todas en lucha, mujeres revueltas. Bueno, estamos de regreso aquí en la cabina y bueno, para cerrar, pues quiero dejarte, Marisol, con las palabras de cierre que nos quieras comentar. Sí, bueno, primero repetir la invitación a la concentración, que la gente ojalá que ande por ahí y se sume. Y segundo, decir que se nos vienen muchas más cosas, como que de ahora en adelante solo viene más. Las mujeres que hemos abierto los ojos, nunca más vamos a dormir tranquilas hasta que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos. ¿La revolución es feminista o no será? Por supuesto. Tremendo, ¿no? Una cátedra que nos dan las mujeres al final, como sociedad, como hombres, evidentemente. Así que, sí, como hemos mencionado, esto tiene que seguir, no puede parar. Independientemente de que las tomas se terminen en algunos meses, en algunos años, pues la cuestión es que el tema debe seguir. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar sobre la sentencia que ocurrió ayer sobre el caso de Lucín Cermacay. Y bueno, aquí pues básicamente en primer lugar mencionar, ¿no?, el carácter político de la sentencia en relación a lo que involucra. Y pues para poder entrar en esta discusión y como antecedentes, pues está el hecho de que había ya dos juicios previos que fueron en donde fueron declarados inocentes. Y bueno, ayer en ese sentido cambia totalmente la dinámica y pues son declarados culpables y de hecho con condenas pues muy altas, ¿no? Entonces, pues Miguel, aquí para empezarte en este diálogo, ¿cómo ves en este caso ese cambio que ocurre respecto a los juicios anteriores ahora? ¿Qué opinión tienes sobre este carácter político que significa la sentencia? Bueno, yo lo primero que uno puede poner en duda en este caso es la independencia del Poder Judicial. El caso de la la condena establecida el día de ayer y un posterior Twitter que emitió el presidente Sebastián Piñera, donde dice que vamos a combatir el terrorismo, y se mostraba muy alegre de la condena establecida. Nos deja claro, por ejemplo, si lo comparamos con digamos la absolución de una serie de comuneros en el mismo caso, cuando no solo guardaron silencio respecto a la inocencia comprobada de aquellos comuneros, sino también se atrevieron a criticar la resolución del Poder Judicial, criticando incluso la vestimenta de juez que estaba a cargo, porque vestía de rojo, por la informalidad con la que se presentaba en los tribunales y una serie de argumentos, pero que nos deja en claridad también este vínculo que existe y la no independencia del Poder Judicial, y que ha sido varias veces ligado a través de estos pagos que se hacen después con una nominación a un determinado jurista como notario público en alguna ciudad, la escalada que también hacen hasta llegar a la Corte Suprema. Entonces yo creo que eso es gravísimo, más allá de las particularidades del caso, donde tenemos una confesión que es hecha mediante tortura, donde ese delator es condenado a 5 años, y donde esa confesión no, el mismo delator posteriormente se desdice de lo que queda como la verdad jurídica. Bueno, de hecho, precisamente hay varios puntos que has mencionado. Una, respecto al caso, pues sí, digamos que la principal medio de prueba es esta declaración, que como mencionas, es una declaración hecha bajo tortura y que se mencionó, está escrita de manera muy acorde para señalar en este caso como la situación que argumenta que es un acto de terrorismo, y bueno, al final, donde básicamente lo que es que firmó esta persona. Entonces, bueno, ahí una cosa sí fundamental es cómo son totalmente anómalas las condiciones, sí. Es decir, son de hecho un contexto totalmente manipulado al final, que ocurre cuando la misma persona mencionó después que eso ocurrió en un contexto en donde fue torturado, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de hace un par de años, cuando estaba comenzando y fueron vinculados los Tralcal en este juicio, de poder revisar un poco lo que era la información presentada por la Fiscalía, digamos, a través de lo que yo estudié, la geografía, se podía hacer un análisis de la tesis que plantea la Fiscalía, que era que se habían recorrido, no recuerdo con exactitud, pero una buena cantidad de kilómetros durante media hora. Entonces estaban esos mapas en un sector rural, entonces había que hacer los cálculos, digamos, de movilidad, de cuánto podían tardar ellos en las mejores condiciones, y esas mejores condiciones no alcanzaban para ir, cometer este hecho y nuevamente volver y aparecer en su casa. Además, tomando en cuenta de que estamos hablando de un sector rural donde había que atravesar rejas, donde había que hacer trayectos a pie, y donde nosotros incluso se hizo un modelamiento del trayecto que involucraba vehículos, que involucraba ir corriendo a gran velocidad, y aún así no alcanzaban, no era concordante con la tesis de la Fiscalía. Bueno, además, hablar un poco de que lo que presentaba la Fiscalía eran pruebas que en realidad no eran de un profesional. Estaban hechas, y esto yo lo hago el análisis desde la geografía, porque eran mapas de Google Earth, eran análisis aproximados de lo que podían haber recorrido, los caminos que aparentemente se habían tomado, etcétera. Entonces, estaba hecho todo de forma bastante amateur para ser de la relevancia que tiene este caso. Hasta ahí yo por lo menos lo que pude analizar como hecho concreto. Miguel, ¿a qué te refieres con mejores condiciones? ¿Como las condiciones óptimas serían que hubieran recorrido todo ese camino en auto, como a una velocidad, o mejores condiciones como físicas para recorrer el camino? Claro, lo que pasa es que el camino no tenía vías que pudiesen ser recorrido completo en vehículo. Entonces, supuestamente había una coordinación de dónde se habían reunido, para dónde habían ido, y eso, haciendo ese análisis, que es la tesis de la fiscalía, no permitía hacer el recorrido en lo que ellos planteaban y estar de vuelta en su hogar a determinada hora. Haciéndolo en las mejores condiciones, cuando nosotros no sabemos si fueron las mejores condiciones o no, pues, entonces se planteaba que en determinado lugar se podía andar en vehículo, entonces se hace la formulación en el modelamiento como que se hace a través de un vehículo. En otra parte donde se hace cuánto puede correr una persona en un trayecto a campo traviesa. Ya, eso considerando que fuese todo plano, que no hubiesen cercos, que no hubiese mora, que no hubiesen bosques, que esto sucede a las tantas de la madrugada, por lo tanto es muy poca la visibilidad que tiene, etcétera. Entonces, por eso al final el montaje, digámoslo así, se caía. Sin embargo, todo esto se fue, entiendo yo, se fue reformulando, se fueron planteando, se fueron posicionando el gobierno, digamos, tratando de que de este caso resultara alguien vinculado, aparte del Machi Celestino Córdoba. Entonces, aquí hay que hablar más en profundidad. Este es un problema político, un problema político que el Estado no quiere reconocer como tal. Cuando Piñera habla de terrorismo, por ejemplo, uno entiende que si llegase a existir terrorismo, el terrorismo es porque hay una disputa política, y en este caso una disputa por el territorio en realidad. Entonces, hay una disputa por el territorio y el Estado no ha hecho caso omiso de cada uno de los encuentros o espacios donde ha tenido para poder llegar a ciertos consensos con el pueblo mapuche, y entiendo yo de que no están dispuestos porque están obedeciendo a ciertos intereses económicos que están presentes en los distintos territorios del Gualmapu. Bueno, de ahí precisamente con toda esta serie de aspectos que confluyen está pues también la situación de que insinuaste, que es un hecho, ¿no? La situación del presidente del tribunal, Germán Vargas, que está postulando a una notaría aquí en Concepción. Y que bueno, es un puesto que se define a partir del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, así que al final hay como una condición en donde termina habiendo pues un conflicto de interés, ¿no? Es un momento importante, digamos, en su carrera, donde él al final necesita ganar una puntuación, y no esa puntuación no se refiere como a tener un mejor trabajo, un mejor desempeño en su labor, sino básicamente tener un peso dentro de estas influencias para que lo nombren notario. Al final, digamos, aquí es un punto fundamental en entender el momento y la persona, ¿no? Que en todo esto, ¿no? Con la ley que se dice, ¿no? Que es el marco legal y el Estado de Derecho, y se pierden al final la realidad de las cosas en términos de cómo funcionan las dinámicas. Y bueno, también está, y eso es importante ahí preguntarte, de hecho, Marisol, ¿cómo ves esto? Está la situación de un problema ético a partir de una denuncia que le hicieron al presidente, igual, la jueza Jimena Saldivia, sobre una situación de acoso del presidente. Y que bueno, al final digamos que ahí hay una situación ética sobre, en ese sentido, su condición, él como alguien que está juzgando, ¿no? Y aquí, claro, o sea, entiendo que la jueza Jimena estuvo participando de todas las audiencias y en la última no estuvo, en los últimos alegatos. Y ahí aparece que había una denuncia de acoso laboral contra otros miembros del tribunal. Así que bueno, digamos aquí un gran ejemplo también de cómo funciona este sistema patriarcal que precisamente mencionabas antes, en donde, bueno, están definidas un presidente, hombre, donde al final hay una situación de acoso laboral, donde al final hay una persona ética que se retira y lo que predomina al final es la voz de estas personas que tienen como cierta autoridad. Entonces es importante al final, ¿no?, la situación en la que se da, porque termina siendo parte de cómo funciona el sistema de justicia, ¿no? Claro, o sea, igual a mí me parece bastante ingenuo pensar que el sistema judicial va a ser distinto al resto del sistema, de cómo funciona. Siempre se ha pensado como en el imaginario común de que la justicia existe, o que no, claro, que es autónoma, que es imparcial, pero sabemos que no. O sea, en el caso de las mujeres, cuando llegamos a hacer denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo, se nos juzga a nosotras. Basta mencionar el caso de Nabila Rifo, que fue tremendamente cuestionada por el sistema judicial, revictimizada. Entonces no sucede tan distinto con el resto del pueblo. Sí, por supuesto. Y bueno, el caso mapuche, evidentemente, con una concepción racista per se en la genealogía del Estado. Otro aspecto importante es el hecho del simbolismo del mensaje, ¿no? Estamos en un momento político donde entra el gobierno de Piñera, en la región es una región tradicionalmente conservadora, hay tres senadores de derecha. ¿Ustedes cómo ven en ese sentido, pues, el simbolismo de lo que significa dar una sentencia de este tipo en este momento? A mí me parece que como tú mencionabas, el territorio te lo permite, te permite dar esos lujos, entre comillas, de poder condenar a cadenas perpetuas a ambos. Cuando, por ejemplo, tienes violadores de derechos humanos condenados a 3 años, con sueldos todavía por parte del Estado, con sus pensiones, y en la novena región hay un fuerte movimiento de derecha, lisillanamente, que está vinculado al poder empresarial local y que está viendo peligrado su intereses. Entonces se están amarrando a un gobierno que supuestamente es aliado a ellos. Yo veo a un José Antonio Kast, por ejemplo, que incluso le pide más a Sebastián Piñera, le pide los militares en distintos territorios, en distintas comunidades. Por eso digo, José Antonio Kast es muy cercano a esta burguesía local, a este poder económico, por la paz de la Araucanía, que se hacen llamar, y por lo tanto por ahí hay cierta presión al gobierno Sebastián Piñera para poder a su vez presionar al poder judicial y obtener las condenas que ellos estiman convenientes. Totalmente, sí. A mí me parece preocupante el avance que ha tenido en términos discursivos la derecha más conservadora. Pienso que a veces como izquierda lo subestimamos un poco, pero están cada vez creciendo más. O sea, basta ver con hace una semana más o menos que fueron unos pinochetistas al Congreso y gritaban "no los van a encontrar". O sea, como que antes eso era mucho más mal visto y ahora incluso en las redes sociales uno ve comentarios de gente avalando ese tipo de situaciones. Han tenido un avance importante en términos del sentido común de la gente y encuentro que es muy peligroso y que no deberíamos darle ni un centímetro a ese tipo de discurso. Ciertamente sí, al final hay una situación preocupante, yo lo he mencionado en anteriores programas, de que siento que hay una cada vez una interiorización de esos discursos conservadores en la sociedad chilena, y cosa que no solo es preocupante en relación a que digamos se permee de alguna manera lo que menciona la televisión, sino que al final, como mencionas, se defienda, ¿no? La gente lo asuma ya como una posición de que hay que defender. Lo peor de todo esto es que en el caso de este pensamiento se va anquilosando en los extremos de la sociedad, en las clases la burguesía máxima y también las clases más populares.

Radio Lorenzo Arenas 107.1. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenado, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse coñonao. No le contaré de los temores. Bueno, estamos ya de regreso, después de darle un gran abrazo y la mejor de las perspectivas a Marisol, allá con la convocatoria que se está desarrollando para señalar, protestar, manifestar, y igual hermanarse o sororizarse, mejor dicho, entre mujeres, allá en la Centro Comercial Caracol. Bueno, para terminarlo el tema mapuche, y de hecho hacer al final el vínculo sobre cómo se maneja el territorio, que es nuestro siguiente tema, el tema del IRSA y los problemas socioambientales, los proyectos que se han estado desarrollando aquí en Chile, pues bueno, termina siendo emblemático ahorita, porque es el primer caso en donde son sentenciados población mapuche vinculadas a la ley de terrorismo. Así que es como una, no solo el simbolismo del mensaje que dio un gobierno de Piñera, sino que ocurra esto, termina siendo un antecedente. Claro, esperemos que también la apelación que dijeron los familiares y los abogados de los comuneros llegue a buen término y no termine siendo la condena por ley antiterrorista. Varias veces ha ocurrido en Chile que esto termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y terminan revirtiéndose estos procesos. Esperemos que así sea, pero claramente que hay un golpe sobre la mesa y una criminalización lisa y llanamente del movimiento que reivindica tierras de justa manera también. Yo llamo a los vecinos y a las vecinas a no ver tanta televisión, a un poquitito leer sobre lo que sucedió a finales del 1800 con los pueblos mapuche y la mal llamada pacificación de la Araucanía que se sigue enseñando en nuestros colegios día a día. La pacificación de la Araucanía, ¿no? Los eufemismos. Uh-huh. Y bueno, de hecho, ahora se llama, en la versión de Piñera, el Plan de Desarrollo y Paz. Plan de Desarrollo y Paz, que va enlazado con nuestro próximo tema. Exactamente, y bueno, estuvimos hablando la semana antepasada, ¿fue? Sobre el tema del IRSA, es la iniciativa de interconexión. Infraestructura Regional Sudamericana. Iniciativa Sudamericana, ya, tú lo dijiste. Y que, bueno, básicamente involucra una serie de proyectos de toda esta región sur, todos los países involucrados, toda una dinámica que aquí, sin involucrar tratados de libre comercio, se dirige a crear infraestructura en temas de comunicación, en temas de infraestructura de transporte y finalmente en cuestiones de energía. Así que bueno, hay al final una serie muy amplia, Chile en ese sentido es parte del mismo, y bueno, aquí al final una cosa importante es en ese sentido como entender territorialmente los proyectos y bueno, en ese sentido las lógicas territoriales. Así que en principio preguntarte, Miguel, bueno, en ese sentido este plan contempla, hay tres áreas que están vinculadas, que son la de la Capricornio. En Chile. En Chile, sí, exactamente. No, cinco ejes. Cinco ejes. Cinco ejes pasan por Chile. Entonces, bueno, esos cinco ejes al final, pues, ¿qué significan territorialmente en relación a esta lógica pues neoliberal, capitalista, en la que estamos insertos, ¿no? Y claro, a ver, el plan IRSA, este plan que es un plan que busca tres cosas esenciales. Busca una integración energética a nivel sudamericano, busca un desarrollo de una infraestructura para una interconexión, y también busca la integración industrial y productiva de a nivel sudamericano. A ver, la importancia de Chile tiene que ver con que tenemos 4.000 kilómetros de costa y que nuestra costa da hacia uno de los mercados más potentes a nivel mundial, que es el mercado asiático. Entonces, de la cantidad de los ejes que tiene este plan se divide en... Acá los tengo, tengo un mapa del plan. Tiene 10 ejes, un eje andino que va desde Venezuela, pasa por Colombia, Ecuador, llega hasta Perú, Bolivia y Chile, toca Chile. Un eje que es el de Perú, Brasil y Bolivia, un eje de la hidrovía Paraguay-Paraná, el eje de Capricornio, que está a la altura del trópico de Capricornio, el eje andino del sur, que es el que toca en gran parte Chile y el único que toca nuestra Patagonia y la Patagonia Argentina, el eje del escudo guyanés, que está sobre las Guyanas, el eje del Amazonas, el eje interoceánico central, el eje Mercosur-Chile, que es uno de los ejes más importantes porque hace un vínculo desde Porto Alegre hasta el puerto Coquimbo, el eje del sur, que termina siendo un eje que está desde el Puel Mapu hacia nuestra zona, desde el sur argentino, toma todo lo que son la región de los lagos, la novena región, décima región. Y aquí hay una serie de inversiones por parte de los gobiernos sudamericanos, pero también de capitales privados, ¿ya? La inversión es de 198.920.000 millones de dólares. Una cifra impronunciable. Son 562 proyectos a nivel sudamericano. 562 proyectos a nivel sudamericano, de los cuales, por ejemplo, en el eje Mercosur-Chile hay 115 proyectos. Este eje es uno de los que más inversión tiene a nivel sudamericano. Nos comparamos con el gigante Brasil, pero donde más inversión hay en uno de estos ejes. ¿Por qué? Porque este eje permite la salida desde los mercados brasileros hacia la costa pacífico y de la costa pacífico la vinculación con el mercado asiático a través de los puertos. Para terminar respecto a este eje, porque voy a hacer al tiro el hincapié, se está construyendo en este minuto un túnel en la cuarta región, una inversión de 1.600 millones, y viene una ampliación del puerto de Coquimbo. Entonces esto se está haciendo todo parceladamente. Y ahora lo que nosotros no discutimos en Chile como plan IRSA, lo discutimos proyecto a proyecto. Esa es la desventaja que tiene Chile, que en Chile no se habla del IRSA. Cada vez que se menciona un determinado proyecto de infraestructura vial, nunca se vincula al IRSA porque se menciona como una política aislada. Puente de Chiloé, la gente reclama Puente de Chiloé, pero Puente de Chiloé nunca termina siendo vinculado a un plan mayor. Y esto es toda una estructura mayor. Bueno, precisamente ahí estás mencionando la dinámica de infraestructura que se está desarrollando. Es la inversión tan importante. Y bueno, mencionas el hecho de la ampliación del puerto. En ese sentido, aquí hay una lógica fundamental que tiene que ver con la producción, ¿no? En el caso de Brasil, la producción de alcohol, la producción de ganado, la producción de soya, igual vinculado al caso argentino, y bueno, de ahí el tema de hidrocarburos, etcétera. La minería, claro. La minería. Al final, en ese sentido, aquí es que todos esos capitales pues están básicamente aprovechando esta condición, como mencionas, negociación proyecto por proyecto, que les permite crear una dinámica que facilite el transporte de sus mercancías, ¿no? Pero al final, ¿quiénes son los actores que por tanto significan esos capitales, ¿no? Y cuál es el papel de esos capitales en los países? Y por tanto, en ese sentido, ¿cómo igual Chile termina siendo parte de esta dinámica? Es como fundamental como ir entendiendo esta interrelación, ¿no? ¿Quiénes son los soyeros, por ejemplo? Una cosa fundamental. Así que eso a nivel más local, digamos así, porque, o sea, entre comillas, local, porque estamos hablando de países como local, claro, o de zonas territoriales vastas como local. Pero efectivamente aquí hay un interés en mayores. El plan IRSA, que a nivel sudamericano, de un subcontinente, un gran subcontinente, nace en el año 2000, como te mostraba delante el plan estratégico. Cardoso en Brasil convoca una reunión y se fija lo que va a ser un plan de integración con buenas intenciones. Mira, yo te voy a decir cómo dice el objetivo específico para la integración industrial y productiva. Dice: la integración industrial y productiva, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, redes y otras formas de organización productiva. Son muy buenas intenciones, pero la lógica que está detrás y la especulación que hay detrás no es de muy buenas intenciones. Por ejemplo, cuando Cardoso plantea lo del plan, quien se hace cargo del plan es el Banco Interamericano de Desarrollo, con todos los intereses que este banco tiene, ¿ya? Y poco a poco se van integrando dos bancas de fondos. El Fondo Financiero de la Cuenca de la Plata, que se llama Fonplata, que abarca los estados de Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, y el Banco de Desarrollo de América Latina. ¿De qué se encargan estas dos instituciones? Estas dos instituciones se encargan de la gestión de dineros hacia la región. ¿Qué hacen ellos? Entonces, hacen el lobby con capitalistas internacionales para que vengan a invertir acá, porque, digamos, esos dineros van a ser rentables, ¿ya? Posteriormente a esto, y hace unos pocos años, se integra el Banco de Desenvolvimiento del Brasil y el Banco de Desarrollo de China, ¿ya? Entonces, los chinos tienen gran interés en que esta infraestructura se desarrolle, porque les va a permitir a ellos obtener la materia prima con la cual están produciendo aquellos elementos que están generando la desigualdad en el planeta. ¿Ya? Entonces, después de esto, después, ¿qué viene? Viene la infraestructura, viene la concreción de la infraestructura. ¿Quiénes están participando de las licitaciones? ¿Quién está detrás, por ejemplo, del puente de Chiloé? ¿Suena Odebrecht, OAS, las constructoras? Bueno, las grandes licitaciones de obra a nivel sudamericano las están haciendo tres constructoras brasileñas. Son OAS, Camargo Correas y Odebrecht. Lo tanto, aquí hay dinero del Estado, de todos nosotros, de todos los chilenos, de todos los argentinos, de todos los uruguayos, de todos los bolivianos, brasileños, etcétera, que están yendo a parar en un gran porcentaje a estas grandes constructoras. ¿Cuánto se queda de cuánto cuesta el puente Chiloé? Si el puente Chiloé cuesta 700 pesos, la constructora cobra 1.400. Entonces, ahí hay capitales que están yendo a parar a bolsillos de otros capitales transnacionales. Bueno, y ahorita mencionas en ese sentido cómo son esas confluencias precisamente de esta estructura capitalista, ¿no? Está una serie de proyectos que son diseñados para facilitar el comercio de determinadas industrias. Por otro lado, se licitan, por tanto, con dinero público, obras que terminan siendo contratadas en determinadas empresas que son igual grandes capitales, y de ahí que además el Estado incluso se endeuda con el banco, ¿no? Evidentemente en este caso con el BID, todo lo que significa endeudarse con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el Banco de Desarrollo del Brasil. Y bueno, ya no solo es el hecho de que se financia el proyecto para hacer la infraestructura y por tanto que esa infraestructura sirva para determinada producción de este gran empresariado, sino que además esa plata también incluye una deuda en ciertos años o durante cierto tiempo que igual es pagada a otras estructuras empresariales. O sea, realmente termina siendo la utilización del Estado para financiar, claro, la dinámica. Y de los territorios. De los territorios, porque lo que se trata el IRSA es de un reordenamiento de los territorios. Si la unidad básica, por ejemplo, de un río es la cuenca, para hacer un manejo efectivo de ese río, lo que está haciendo el IRSA es un poco eso. Es decir, ¿cuáles son las fuentes de comunicación? Y en torno a esas fuentes de comunicación, a esos ejes, vamos a trabajar nosotros cómo vamos a sacar adelante los commodities. Mira, yo te voy a dar una frase que estuve revisando antes de venir acá, del expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Él cita a Felipe González, del PSOE en España, y dice: siempre es mejor una carretera a un tratado. Siempre es mejor una carretera a un tratado. ¿Y por qué es mejor? Porque las carreteras, la infraestructura vial, los puentes, los túneles, las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, esas quedan. Los tratados pueden ser modificados. Claro. Bueno, de hecho, creo que es esa misma frase, que es un tratado de libre comercio que se mencionaba. Es decir, el tratado de libre comercio de alguna manera puede ser obviado si al final tenemos la infraestructura y tenemos la posibilidad de hacer el comercio. Podemos no necesitar al final el tratado de libre comercio porque los commodities pasan. Uh-huh. Yo te quería, en ese sentido, preguntar, al final estás mencionando... bueno, estamos hablando de esta lógica local y subcontinental, que lo local aquí es nacional, pero hay un local un poco más pequeño y hay que hablar de esto en relación a Chile, ¿no? Hay al final una división productiva de algún modo en Chile, ¿no? En la parte norte con la minería, el tema agrícola en la zona central bastante, hacia el sur, del tema forestal, el tema salmonícola y del choro, del chorito, de otros mariscos en el sur. ¿Cómo en ese sentido se da, termina siendo funcional para esos capitales esa inversión que se está haciendo en el IRSA? Claro. Hay que comparar el IRSA a nivel sudamericano, a lo local, con el proceso de regionalización que tuvo Chile a finales de los 70. Lo que se intentó hacer en la dictadura fue generar un modelo territorial, en el caso de nosotros regional, que permitiera los distintos tratados de libre comercio que ya se estaban generando. O sea, la hiperespecificación de una determinada región. La octava región va a ser una región silvícola, la novena región una región trillera o de granos preferentemente. En el caso de la cuarta región vamos a tener un puerto y... Esa especificación hace que en el caso chileno hayan regiones que tienen y no tienen salida hacia el comercio portuario. ¿Ya? Nosotros, en el caso de la octava región, hay una serie de proyectos que están en carpeta para concretar, y hay otros que no están en carpeta, pero sí se enlazan perfectamente a lo que es el plan. Por ejemplo, en lo más básico, acá en Concepción se va a soterrar la línea férrea. Se va a soterrar la línea férrea que pasa desde la Aurora de Chile hasta Pedro del Río. ¿Por qué se va a soterrar la línea férrea? Bueno, una de las cuestiones es que permita la conectividad del centro con estos dos barrios, o con el barrio cívico que se construyó. Pero la realidad es que se va a soterrar para permitir una mayor cantidad de carros a lo largo de esta vía. Carros de producción, particularmente, que llegan a los distintos puertos, Puerto Coronel, Puerto de Talcahuano. Bueno, o sea, estamos aquí hablando de carreteras para que haya al final todo el producto de las pulperas, de bueno, supongo que los productos que vienen del sur. ¿Qué otros productos al final se sacan en estos puertos? Claro, la idea, por ejemplo, es generar un corredores bioceánicos que te permitan llevar productos desde Chile hasta el Océano Atlántico, poder sacar por los puertos de Argentina distinta producción chilena, y al revés, desde aquella zona argentina hacia los puertos chilenos. ¿Qué productos salen por acá? Bueno, principalmente nosotros tenemos puertos abocados a la celulosa. Lo que quieren hacer es conectarlo a través de estas zonas, conectarla a través de túneles, de carreteras de rápido avance, para poder generar exportación de soya desde la Argentina y también minera. Ya hay una cantidad de 70 y algo solicitudes de concesiones para el cultivo de salmón en nuestras costas de la octava región, y por lo tanto también sería un producto de exportación. Y para ello hay que mejorar las carreteras, para ello hay que hacer puentes. Hay que considerar que el IRSA, aparte de estas cuestiones que tienen que ver con las obras públicas, también contempla una planificación social. Y esa planificación social es la que está pendiente, según el informe que tenemos presente acá encima de la mesa, que va el plan de acción estratégico que va del 2012 al 2022. ¿Ya? Es lo único que está pendiente este plan social. ¿Y qué significa este plan social? Este plan social significa la modificación de las estructuras curriculares educacionales, significa generar, digamos, el complemento perfecto para la infraestructura vial, en términos sociales, en términos culturales, ¿ya? Finalmente es lo que María Laura Silveira termina llamando los territorios corporativos. O sea, cómo el Estado, cómo los Estados en este caso, terminan actuando en función de ciertos capitales para que estos capitales generen sus recursos y los multipliquen por ciento y por mil. Bueno, cambiar los currículos, al final estás hablando de hacer un trabajo para culturalmente crear una perspectiva dentro de la población, no solo para que los acepte, sino básicamente para que los conciba como la opción de desarrollo, entre comillas, ¿no? Aquí, bueno, también digamos, hay por la región en el sur, con todos los ríos, hay también varios casos de proyectos energéticos. Sí, sí. En ese sentido, digamos, ahí hay algún vínculo respecto a, en primer lugar, la localización de los proyectos y, bueno, en segundo lugar, respecto a la interconexión energética, que, bueno, ha sido un aspecto que se ha ido desarrollando aquí en Chile con el eje norte, el eje sur, pero, bueno, que ahora puede ser también involucrado con Argentina, ¿no? Claro, bueno, la energía que nosotros estamos produciendo hoy en día no es para el consumo humano. Tenemos que pensar de que el consumo humano está satisfecho hace bastante años en el caso chileno. Lo que nosotros estamos produciendo de energía está yendo a parar a la gran industria. Puede ser la gran industria minera, que tiene una gran cantidad de, digamos, de solicitud, requerimientos de energía, pero en el lado argentino se está comenzando con la industria minera. Por este corredor que se llama Mercosur-Chile, por este eje, donde van a circular la soya, donde va a circular la minería, Argentina ya está empezando a explorar mineramente, digamos, esta zona, y por lo tanto va a requerir de una gran cantidad extra de energía el norte digamos, del continente, el norte nuestro. Claro. Pero es al otro lado de la cordillera. Y por lo tanto también ahí hay intereses que le interesa satisfacer a los capitales energéticos chilenos. Sí tiene una lógica, por lo menos desde el punto de vista de la infraestructura vial, la mejora de los túneles en la novena y en la octava región, el caso de Lonquimay, por ejemplo, el túnel Las Raíces, que va a ser ampliado, e incluso se habla de una red ferroviaria, una probable red ferroviaria a futuro. Yo creo que es uno de los mayores desafíos para nosotros como sociedad, empezar a pensar cómo estos proyectos que se ven a tan gran escala generan un progreso en nosotros mismos en lo cotidiano. Y a veces nos pasamos de largo y pensamos, nos compramos el discurso rápido de que sí están generando, pero la verdad es que ya hemos sufrido con nuestros propios capitales nacionales los efectos de estas grandes y vastas extensiones de, en el caso de nosotros, de las forestales. ¿Y cuál es el progreso que están generando las forestales cuando desde el año 78 con el decreto 701 se dijo que iban a generar empleo, de que iban a generar mejora de los suelos, recuperaciones de las erosiones que había generado el trigo? Y cuando se quemaron estas plantaciones vimos que las cárcavas de erosiones todavía estaban ahí, vimos que el agua volvió a florecer, que había una sequía. Entonces, cuando hablamos del cambio climático, el cambio climático, por ejemplo, no es una cosa etérea. La estamos generando a través de los procesos y los usos que estamos dando al territorio. Como yo decía adelante, esto es una reorganización de los territorios y los territorios van a ponerse en función de. Ya, en el caso chileno, como no se habla del IRSA, la gente no probablemente no entiende que hay intereses que están detrás de un puentecito, detrás de una ampliación de un puerto. Quizás genera mayor cantidad de empleo, pero a la larga está generando una mayor dependencia del uso determinado del territorio, ¿ya? Y ese uso determinado ya está preconcebido, y lo peor de todo es que no está preconcebido por nosotros, las comunidades que lo habitamos. Además, bueno, de hecho, digamos, aquí vinculado al tema mapuche y vinculado a las problemáticas del Gualmapu, como tenemos una condición que se complejiza, por supuesto, ¿no? Del lado de Neuquén hay un proyecto igual es de hidrocarburos. Sí, sí. Al final, que bueno, ya la población mapuche está teniendo que enfrentar, así que, pues bueno, ahora se vuelve, por supuesto, la dinámica en donde esa dinámica petrolera igualmente va a influir en Chile, al igual que probablemente el tema de la celulosa va a influir en Argentina, ¿no? Sí. Nos intercambiamos los problemas en lugar de las soluciones. Uh-huh. Eso terminamos compartiendo. Bueno, vamos a tenernos que ir despidiendo ya. Así que vamos a pasar a la canción. Bueno, solo entonces al audio final. Ah, cierto, la agenda. Uy, gracias por recordar. Bueno, vamos a ir a la agenda de para recordar sobre distintas actividades que se van a estar desarrollando en estos días. En primer lugar, tenemos la presentación del libro El Imaginario del Che en el siglo XXI, que es este jueves en el sindicato de Petrux. Recuerden, está ubicado en Janequeo, esquina con Barros Arana, en el centro de Concepción, y que la entrada es por la calle Barros Arana. La actividad al final pues busca hacer una especie de tributo, un reconocimiento al nacimiento del Che, así que pues están todos invitados. También tenemos por otro lado el viernes un foro que se llama El Rol del Poder Popular en el Proceso Bolivariano, a las 19 horas también en Petrox, y que bueno, básicamente es una actividad donde va a venir una compañera venezolana a hablarnos de todo esto que ha estado ocurriendo pues en los últimos meses, y de hecho fundamentalmente la reciente elección en Venezuela, y bueno, por tanto, como cuáles son las perspectivas que están ahora a partir de que se reitera, crea una continuidad en la dinámica política en Venezuela, y pues por donde pues va a ir caminando en ese sentido ese proceso, así que todos invitados este viernes. Y finalmente hay un acto de conmemoración que recordemos es por los 31 años de la matanza del Corpus Christi, es este sábado 16 de junio a las 5:30 de la tarde, 17:30 horas. En la escuela Baldomero Lillo, Lota. En Lota, eso está ubicado en la calle Carrera 501, que es en pleno centro de la comuna de Lota. Sí. Y pues bueno, recordemos que pues hay por tanto una agenda para que podamos pues compartir, vincularnos y bueno, recordar hechos como esta conmemoración de la matanza de Corpus Christi, que es un acto, al final yo no he estado, pero me han mencionado muy que lo organizan los familiares de Ricardo Rivera Silva, uno de los ejecutados en esa matanza, jefe regional del Frente Patriótico en su época acá, en la octava región. Uh-huh. Bueno, vamos al audio final. Tenemos aquí un textito de Estela Díaz Barín, se llama La Palabra, pues este 13 de junio se conmemora un año más de la partida de la poetisa chilena. Ella murió en el 2006. Uy. Pues es una referencia sobre las letras que marca un antes y un después en la literatura en Chile. Es una figura mítica porque pues, es un destape de la contracultura también en plena dictadura, y bueno, por lo cual se le ha llamado la primera poeta punk chilena, ¿no? La Bukowski chilena, pero yo le quitaría el Bukowski y la dejaría la punk chilena para no referirnos a hombres, porque precisamente hay que recordar que por un lado ella fue perseguida bajo el gobierno de González Videla por declararse, por estar en esta vinculación con el Partido Comunista, y que pues ella declaraba una militancia feminista como una posición política, y pues bueno, al final en este caso pues le tocó con esta la ley maldita en los años 40 y 60 el gobierno de Videla, pues las problemáticas de la persecución a la gente vinculada al Partido Comunista. Y bueno, pues es una poesía marcadamente rupturista, así que pues vamos a pasar a la lectura del texto, que es hecha por la actriz nacional Daniela Vega. Dejamos entonces los controles a Giordano, pero antes pues agradecerles a todos los radioescuchas. Es un gusto para mí estar de nuevo aquí presentes, agradecerle a Miguel Peña por venir a acompañarnos. Miguel. No, muchas gracias a usted, y un saludo de despedida para todas las vecinas, los vecinos, los amigos y las amigas que están al otro lado de la radio. Exactamente, sí. Ahí disfrutando de algo de once que a mí me haría falta. A nosotros nos haría falta. Bueno, dejamos ahí los controles. Giordano, un gusto de nuevo. Todo tuyo. Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste. Te diste pronunciarla siquiera una vez. Yo la habría encontrado, pero tienes razón. Ese era el pacto. Mira cómo está mi casa, desarmada, hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto, forado permanente, y mis libros, como mi huerto, hojeados hasta el deshilache, sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Wow. Precioso. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación.